El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al fin de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. La lluvia representa la gracia de Dios. No se olviden nunca eso. Cuando la Virgen se aparece en Fátima y va a hacer semejante milagro espectacular del sol, llovía. Los grandes acontecimientos, el Señor los precede por lluvias, por lo general. Y eso significa, el agua es el principio de la vida. Así sucedía en el Antiguo Testamento, cuando no llovía por mucho tiempo, la bendición era el agua. Dios bendecía al pueblo, pero también lo castigaba por las sequías. Le damos gracias a Dios por esta agua hermosa, que seguramente en Tuxtla no sé si estará lloviendo, pero acá es un clima muy especial, una bendición que el Señor nos concede. Este Evangelio, vamos a explicar un poquito el Evangelio de hoy. En primer lugar, Jesús va a decir tres parábolas y va a hacer una conclusión un poquito extraña para el que no está atento, no la va a entender. Vamos a ver primero las tres parábolas muy cortito. La primera es la del tesoro escondido. El reino de los cielos, que ya dijimos el domingo pasado en qué consistía, es la gracia de Dios que está dentro de nosotros y va creciendo, ¿verdad? Pero esa gracia de Dios se concreta a través de la fe en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y entonces, dice el Papa Benedicto XV, en una encíclica, Spiritus Paraclitus, enseña que ese tesoro que uno descubre y lo vende todo para comprarlo se encuentra en la Sagrada Escritura. Y pone el caso de dos santos, podría haber puesto más, pone dos como sintetizándolos a todos. Dice así: a los que se dedican al estudio de la Sagrada Escritura se les aplica esto de haber descubierto un tesoro. Y alega como ejemplo, sigue el Papa, y ponemos como ejemplo a los doctores San Agustín y San Jerónimo, que en su dicha de haber encontrado el tesoro de la vida, el tesoro de la Divina Palabra, se despidieron de los placeres de este mundo. La Sagrada Escritura es el alma de la Iglesia, es el alma de toda la doctrina de la Iglesia. La Sagrada Escritura son los secretos más grandes que Dios tiene escondidos desde toda la eternidad para dar a conocer a los hombres. Hay que descubrir, hay que leer las Sagradas Escrituras, especialmente los Santos Evangelios, que son el diario espiritual de Jesús. Ahí uno va a encontrar un tesoro. Algunos no lo encuentran, otros viéndolo no lo ven, y escuchando no lo, y oyendo no oyen. Depende mucho cómo se lee la Sagrada Escritura, depende mucho con qué espíritu la leo, con qué fe voy a leer la Sagrada Escritura. Pero de pronto uno puede encontrar que eso es un tesoro, porque ha encontrado la fe y la gracia en su alma. Se ha bautizado y ahora vive de la fe. Y deja y vende todo lo que tiene para esto. No le importa ya más nada, ya nada más está por encima de esto. Porque esto es lo que perdura. Esto es lo único que quedará cuando te mueras. Es lo único que te va a quedar. Ni te va a quedar el cuerpo, ni te va a quedar el cajón, ni te van a quedar ni siquiera hasta los mismos gusanos, después se mueren o se van. No queda nada en este mundo. Y lo que uno se lleva es ese tesoro que ha descubierto. Ahora, ¿podemos pasar la vida con el COVID o sin el COVID, trayectoria de la vida, sin haber nunca descubierto este tesoro? O tal vez va a venir, sí, practicamos la fe, vamos a misa, etcétera, pero no hemos descubierto aún ese tesoro, porque todavía no hemos vendido todo lo que tenemos para comprarlo. Entiéndase que no significa venderlo literalmente, vender mi casa, no. ¿Qué significa vender todo para comprar eso? Desapegarme totalmente de todas las cosas y apegarme a Cristo, apegarme a la Sagrada Escritura, que es Cristo. De tal manera que todo lo que yo vaya a hacer esté siempre ordenado a esto y no al revés. Dice el Señor en Mateo 6:21, allí donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Si no encontramos el tesoro, entonces ¿dónde está mi corazón? Primero tengo que encontrar ese tesoro y luego mi corazón va a ir solito hacia allí. Pero si yo no lo encuentro, mi corazón está saltando de lugar en lugar y no reposa hasta que no descansa en ti, dice San Agustín, si no descansa en ese tesoro que todos estamos llamados a descubrir. Hay algunas personas que viven durante toda la vida y no descubrieron ese tesoro. Y a lo mejor iban a misa, sí, pero no descubrieron el tesoro y no dejaron todo, no lo vendieron todo para comprar esto que nadie les quitará. Y además Jesús nos da aquí una piedra de toque para discernir en materia de espiritualidad propia y ajena. El que estima algo como un tesoro no necesita que lo fuercen a buscarlo, porque el corazón va a ir espontáneamente hacia allí. Por eso San Pablo nos quiere llevar por sobre todo al conocimiento de Cristo. Insiste mucho San Pablo que conozcamos a Cristo, porque el corazón no va a ir donde no está la verdad. El corazón no puede ir detrás de lo que no está descubierto como tesoro, y eso lo descubre el entendimiento como tesoro. Ahí va a ir la voluntad. Una vez puesto el corazón en él, es seguro que el mundo ya no podrá seducirnos. Si uno tiene metido el corazón en el tesoro, es más difícil que el mundo te pueda seducir. La otra parábola, perla fina. El reino de los cielos se parece a un comerciante en piedras que al encontrar una piedra fina de mucho valor, como a él le gusta, y eso para él es lo más grandioso, porque él tiene en eso toda su vida centrada ahí, puede vivir toda la vida con eso. Es lo que buscaba toda su vida, lo mejor. Él encuentra esa perla fina y alegre y contento va, vende todo lo que tiene y compra esa perla fina. El reino de los cielos, entonces, delicadamente es llamada perla fina por Cristo. Otra interpretación de gran enseñanzas espirituales que Jesús dio, porque compara aquí dos cosas. Dice que el reino de los cielos es un tesoro y una perla fina. Y dice un padre de la Iglesia que la perla fina sería la Iglesia católica. Y el tesoro sería el pueblo de Israel. El tesoro, eso se desvaneció, pero volverán a encontrar ese tesoro al fin de los tiempos, la conversión de los judíos en masa, digamos, ¿no? Eso es lo explica San Pablo. Esa perla fina está expresada en el Cantar de los Cantares. Miren lo que hizo Jesús, porque Jesús también encontró una perla y encontró un tesoro. Él vino a la tierra a caminar y encontró una perla y encontró un tesoro. Y entonces el cantar dice, lo que Jesús le dice al alma, que es la piedra fina que vino a buscar, las almas que se abren a la verdad, no cualquier alma. Todos somos piedras, pero no piedras finas. Todos tenemos algo de riqueza, pero no es el tesoro de mi corazón. Entonces, Cristo nos ve a nosotros como perlas finas y como tesoros también. Y Él vende todo lo que tiene, lo da todo, hasta su sangre entera y su agua, todo, por conquistar, por poseer ese tesoro que es el alma. Se despoja de todo, no le importa otra cosa en la vida de Cristo, primero el Padre, y luego el alma concreta, la tuya, porque Él no ama a los hombres en general, como nos quieren enseñar, porque eso es falso. El amor no es genérico, es muy personal, muy personal. Entonces el amor de que Él vende todo lo que tiene para comprarme a mí con su sangre, vende todo, da su sangre, su agua, todo, se deja matar, estropear, acribillar, ¿eh? Es víctima por mí. Él lo encontró. Y entonces el cantar dice así, Cristo le dice al alma, qué bella eres, amada mía, qué bella eres, paloma, son tus ojos a través de tu velo, tu melena cual rebaño de cabras que ondulan por el monte Galaad. Eres toda hermosa, amada mía, en ti no hay tacha alguna, no hay mancha. Miel virgen destilan tus labios, novia mía, hay miel y leche debajo de tu lengua y la fragancia de tus vestidos como la fragancia del Líbano. Todo tiene su explicación teológica, cada palabrita de la que está aquí, que no tenemos tiempo de desarrollar. Pero el Cantar de los Cantares es el poema entre Cristo y el alma, entre el alma y Cristo, entre la Iglesia y Cristo también, y entre Cristo y el Padre, el Cristo y la Iglesia. Es maravilloso, porque este poema se escribió, lo escribió el Espíritu Santo. Y para entenderlo hay que tener pureza de corazón, ser muy simple. Así se ha dado también a estas palabras un sentido profético aplicado entonces, perla fina, la iglesia y tesoro escondido, Israel. Es escondido porque se ha vuelto a esconder, pero se volverá a descubrir. Así dicen los padres. La red es lo otro. El reino de los cielos es como una red, ¿verdad? Que recoge toda clase de peces. No se preocupa de distinguirlos ahora. Ahora estamos todos juntos. Es la iglesia católica, donde recoge todos aquellos que quieran participar. Muchos son llamados, pocos son los escogidos. Muchos son los peces en la red, pero cuando se vayan a escoger, no todos son escogidos. Hay que ver qué calidad tiene, cómo están los peces. Porque no podemos negar que el pez que tiramos también sea pez. No podemos negar que el pez que estamos tirando, porque no lo queremos, no tenga vida. Sí tiene vida, pero no lo quiero. Está feo, está chiquito, no me sirve, está lleno de espina. No sirve para lo que quiero yo. Entonces tengo que hacer una selección. Esa red es la iglesia que recoge entonces, es la red que no se rompe, y los padres de la iglesia suelen hablar de que el mundo es como el mar, el agua, el mar. Los mares, ese es el mundo porque se mueve. El movimiento son los distintos movimientos del corazón del hombre y los distintos actos y acontecimientos de la vida que se contradicen, que se mueven. Todo eso es el mundo. La tierra firme representa el cielo. Es estable, no se mueve, es permanente. Es lo que nos espera. La barca es la iglesia. La red es la acción de la iglesia que busca la salvación de las almas. Y entonces Cristo se para en la orilla siempre, como pasó cuando resucitó en la aparición de Tiberíades, en el lago de Tiberíades. Allí, desde la parte firme, desde la eternidad, llama a sus apóstoles, le manda que tiren la red, o sea, la misión de evangelizar. Luego les dice que vengan, porque la iglesia camina hacia Cristo. Toda la historia camina hacia la red, hasta hasta que se plenifique toda la obra de Cristo con la segunda venida. Y cuando llegan a la orilla, Jesús le dice, ¿qué hacen? Van separando los peces y los cuentan incluso, 143 peces grandes, están contados, es decir, tiene un número preciso. No me voy a poner a hacer la exégesis de Tiberíades, pero aquí pasa lo mismo, es una red donde se escoge todo tipo de peces y luego vienen los ángeles a separar en el último día antes del juicio final. Entonces la iglesia es la red es la iglesia visible con sus apóstoles encargados de reunir en uno a los hijos de Dios, como dice San Juan. Así le dijo Jesús, pescando en el mar que es el mundo. En esta parábola nos muestra Cristo cómo, igual que en la parábola del banquete, ¿se acuerdan que Jesús dice? Entonces dice a su siervo, la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Id pues a los cruces de los caminos, vayan invitando a quien quiera. Una vez que están todos adentro, entró el rey, vio a los comensales y notó que uno no tenía el traje de boda. Es la gracia de uno, sin gracia la de Dios, no, mijito. Tú quieres, pero no puedes. Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin tu traje de boda? Él se quedó mudo, pálido. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenle los pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Pero aquí los va a presentar de otra manera, con la red. Siempre habrá en la iglesia buenos y malos, dentro de la iglesia, y hay de todos los matices, desde el más malo hasta el más santo. Entonces hay mediocres, hay de todo dentro de la iglesia, con la fe y con la participación de la naturaleza divina en el alma, porque somos hijos de Dios. Pero no todos son los escogidos, solo el que ha encontrado un tesoro y ha vendido todo para comprar ese tesoro. Y hay que tener el traje nupcial, dice Santo Tomás. Es de notar que Jesús expone la parábola solo en cuanto a los malos y luego observa que esos malos están entre los buenos, como está la cizaña en medio del trigo. Así lo explica Santo Tomás, lo explicamos nosotros el domingo pasado, dentro de la iglesia. Y la levadura en medio de la masa, y sigue Santo Tomás. Tratándose, por tanto, aquí de los que no están separados de la iglesia por diversidad de dogma, sino de los que están y profesan la fe católica. A ellos se refiere Jesús. Vemos así que no es esta una repetición de la parábola de la cizaña, pues allí el campo no es la iglesia, sino todo el mundo. En cambio, mientras que aquí, dice Santo Tomás, esa red de pescar se refiere a la iglesia apostólica, que está a cargo de la acción de los apóstoles y fundamentada sobre ellos. Por eso les dice Jesús que echen esas redes al mar, porque son pescadores. Hay una profecía de Jeremías que dice así, en el Antiguo Testamento. He aquí que enviaré a ustedes muchos pescadores. ¿Qué quiere decir? De eso dice Jeremías, 16:16, Jeremías. Dios le dice, voy a mandarles muchos pescadores. Y Jesús le dice a los apóstoles, los haré pescadores de hombre. Dejen los pescados físicos. Los haré pescadores de hombre. Se refiere a esto la profecía. Pedro y Andrés, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, después de haber escuchado la palabra, síganme. Ellos se dieron cuenta que ese es un tesoro. Porque les dijo, los haré pescadores de hombre. Y encontraron en quién le llamaba el sentido de su vida. Jesús dice después, ¿han entendido todo esto? Los apóstoles dicen, sí. Menos mal que Jesús le dijo, bueno, les voy a tomar un examen porque yo creo que dijeron, sí, se apuraron un poquito. Porque esto es muy misterioso. También Santo Tomás va a comentar aquí, según Jesús, dice él, la inteligencia de todas estas parábolas, más misteriosas de lo que parecen, es necesaria para que todo escriba que ha llegado a ser discípulo del reino, lo entienda. De esa manera será semejante al dueño de casa, que es el mismo Jesús, a quien deben parecerse sus discípulos y el cual saca de su tesoro eternas verdades del Antiguo Testamento y misterios nuevos del Nuevo Testamento y se los entrega a los apóstoles. Le entrega tesoros Cristo a los apóstoles, misterios del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por eso que les va a decir esto, porque si no, no van a entender la conclusión. Dice Jesús, así, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo. ¿Qué quiere? ¿Qué les está diciendo Jesús? ¿Qué es un escriba? En general es el hombre que tenía por oficio copiar escritos y luego los pasaba en limpio o escribiendo al dictado. Eso en la antigüedad. Pero entre los judíos del tiempo de Jesús, ¿quién era un escriba? Para los hebreos, era el copista de la Sagrada, el que copiaba la Sagrada Escritura y hacía el libro copiando la Sagrada Escritura. No cualquiera hacía eso. Además, era doctor e intérprete de la ley. Miren los escribas, un doctor de la ley, intérprete de la ley. ¿Y qué dice Jesús? Que los apóstoles son escribas. ¡Wow! Y que Él les está dando cosas misteriosas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y que ellos ahora, como un papá de familia, y aquí lo explica muy bien, lo voy a leer, lo explica el Cardenal Gomá en su Evangelio Explicado, dice así. Jesús llama escribas a sus apóstoles porque vienen a ser como notarios del Señor. Dice San Jerónimo, los cuales rubricaban sus palabras y preceptos en las tablas de carne de sus corazones. Por ello, han venido a ser los fundamentos de la Santa Iglesia, porque no solo son los legítimos depositarios de la divina doctrina, sino que ellos, los apóstoles, son los inmediatos testigos y como los públicos instrumentos que dan fe de la predicación del Señor. Por ello, la Iglesia se llama con razón apostólica sobre los apóstoles. Con la natural satisfacción del pedagogo que ve el aprovechamiento del discípulo, Jesús les pregunta a los suyos, ¿habéis entendido todas estas cosas? Sí. Ah, son mis escribas, han entendido. Wow. Por fin, porque siempre los tenía que regañar un poco porque no entendí. Pero acá los elogia. ¡Wow, qué bien! Y con la gratitud natural de quienes han merecido se les revelaran los misterios del reino de Dios, ellos dijeron, sí. Jesús repuso, indicándoles ya los futuros deberes de su ministerio. Les dijo, por eso, todo escriba instruido en el reino de los cielos semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Es como si dijera así, porque habéis sido constituidos doctores por mí instituidos. Jesús instituye doctores, ahí están los apóstoles. En las cosas del reino de Dios. Tenéis el deber ahora de ser como el jefe de familia que tiene en su despensa guardados alimentos antiguos y nuevos y que los administra con oportunidad. Así debéis hacerlo, con la abundancia de doctrina de toda suerte que habéis aprendido. Administrar un almacén de cosas viejas, como los vinos añejos, que son buenos cuanto más viejos, pero cosas nuevas que hay que comerlas pronto porque se echan a perder. Es el ejemplo, más o menos, para que entendamos. Y dice San Jerónimo, ese tesoro es el Verbo de Dios hecho carne, el tesoro máximo, expresado en la Sagrada Eucaristía, vivo y presente en la Sagrada Eucaristía. El primerísimo tesoro, dice San Jerónimo, es Jesús Eucaristía porque su presencia es real. El segundo tesoro son las Sagradas Escrituras porque allí contemplo, pero acá medito, acá reflexiono, acá leo y acá entiendo y allí contemplo la realidad de todo lo que yo leo aquí. Porque aquí es la palabra de Dios, pero aquí está la realidad. La realidad me manda aquí a la Escritura para que yo, leyendo lo que el corazón de este ser vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad me está hablando a través de la Escritura, pero yo no me como la Escritura porque no es presencia real, pero me lo como a Jesús, que es mi tesoro por excelencia. Ambos son tesoros, pero primero la Eucaristía. Los protestantes sacaron la Eucaristía, sacaron el sacerdocio, sacaron los sacramentos, se quedaron con el bautismo, nada más. Y un sacaron todo. Entonces, para ellos lo más importante es la Biblia. Para ellos es la palabra de Dios. Por eso ellos la tienen ahí. Y la Biblia, y la Biblia, y la Biblia, y la Biblia. Y nosotros, el buen católico, la Eucaristía y la Biblia, las dos cosas, pero la Eucaristía primero. La adoramos, la comemos, pero la adoramos, la vivimos aquí en la misa. Esta es la riqueza del católico, no confundamos, porque por ahí hay muchas iglesias donde ponen su Biblia grande así, ¿no?, expuesta, y uno, ¿para qué? Para que la gente valore la Biblia, pero eso, cuidado, no está mal revalidar y darle importancia a la Escritura, porque muchas veces ni siquiera la leen. Hay que darle toda la importancia que merece la palabra de Dios, pero sin que oscurezca lo primero. Si yo pongo una Biblia enorme acá con velas y todo, y tengo el Santísimo escondido por allá en la punta, entro en la iglesia y lo primero que veo es la Biblia, entonces está mal. Eso no es católico, eso es protestante. Yo tengo que entrar a la iglesia y ver la luz roja que me dice: acá está Jesús, póstrate. Ahora te postraste, ahora adoraste, ahora ve a leer la palabra de Dios. Esa es la iglesia católica. Entonces no nos tenemos que confundir. Ellos ponen toda la fuerza en aprender algunos textos de memoria. La fuerza nuestra tiene que estar en amar a Jesús, Eucaristía, pero en el amor de Dios, en el amor de las Sagradas Escrituras, en la meditación de los textos. No hace falta aprenderse los textos de memoria. ¿Cuál es el versículo? Si lo quieren hacer, bendito sea Dios. Pero eso no es lo que me santifica, porque esos numeritos, el capítulo y los versículos, no es palabra de Dios. Eso fue dividido así en el siglo IV para que busquemos rápido los textos. Eso lo hizo un monje católico y los protestantes lo usan. Pero eso no es palabra de Dios. Lo que dice capítulo 6, eso no es palabra de Dios. El numerito de los versículos no es palabra de Dios. Y los comentarios de abajo que hacen para que entendamos más, tampoco es palabra de Dios. Entonces no importan los números. Lo que importa es conocer el tesoro de la Sagrada Escritura, leerlo, meditarlo y conocer lo que te dice ahí. Eso es fundamental. Pidamos al Señor la gracia de que no se desvíe nuestro corazón, que podamos encontrar el tesoro antes que nuestros ojos se cierren, antes que el Señor me diga: te ha llegado el momento, yo haya podido encontrar el tesoro. Acuérdense que no se encuentra el tesoro hasta que uno no venda todo y lo compre. Si uno dice que ya lo encontró, pero se está pegado a otras cosas que le impiden poner todo su amor en Cristo, entonces no encontró su tesoro. Cada uno sabrá en su corazón si lo ha encontrado o no. Porque fíjense que los católicos vivimos todos de distinta manera. Hay quien vive solo para él y hay quien vive un poco para él, un poco para allá, o mucho para allá, o un poco para acá. O sea, cada uno ve y sabe en su corazón si el tesoro ha sido encontrado y si el tesoro ha sido comprado, porque he tenido que venderlo todo. Pidamos esto a la Madre de Dios, que así sea.